Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y no tan contentos como usted, me parece. Sí, yo estoy muy, usted está muy, como muy perro feliz. Con dos colas. ¿Anda hoy callejeando? Y, sí. Sí, a sus anchas. A sus anchas, sí, ya veo. Sí. Realmente volvimos al y móvil. La barra, estaba atenta, apareció la barra enseguida. Sí. Ahí, la barra de copilotos suyos. Muchísima gente a la espera de este recorrido que hacemos cada mañana, realmente. En Buenos Aires, en muchísimos lugares, después ya hablaremos del tema. Estoy ahora en este momento en el puerto de Punta del Este. Uh-huh. Hace un buen rato queríamos tener información de cómo se estaba trabajando aquí en el puerto, en este trabajo realmente tan sacrificado que es el de los pescadores aquí en el puerto de Punta del Este. Y hoy estamos con Analía del puesto número 10, Pata de Palo. Analía, que ya hemos hablado en otras oportunidades, y estamos ambas respetando las distancias. Estamos creo que a un metro y medio, ella está con un teléfono, yo estoy con otro. O sea, estamos tratando de, si bien nos estamos viendo, estamos tratando de tener todos los recaudos posibles para poder volver al móvil y trabajar en esto que tanto disfrutamos y que tanto nos gusta. Y bueno, si bien está con un teléfono, estoy mirándola, por lo tanto veo sus reacciones. Y bueno, después ya también compartiré la foto de Analía para ustedes y la audiencia. Bien, Analía, muchísimas gracias por recibirnos aquí. De nada, buenos días. ¿Ya escuchabas más o menos? Me voy a alejar porque está haciendo un poquito de eco. ¿Ya escuchabas lo que decía de nuestra inquietud de saber cómo estaban trabajando ustedes en todo este tiempo de cambios, de trabajar de manera diferente, de tomar otros recaudos y de saber si realmente ustedes llegan aquí y tienen jornada de venta, porque también hay poca gente circulando? ¿Cómo están trabajando ustedes? Hola, buenos días para todos. Las primeras semanas estuvo muy tranqui, venían apenas 3-4 clientes, abríamos ya para cumplir, ¿verdad? Porque siempre vienen, clientes vienen. Aunque no quieran, ellos vienen porque dicen que tienen que comer pescado fresquito, tomando todas las precauciones, ¿verdad? Ahora ha mejorado un poco, va mejorando de a poquito, la gente se está animando a salir un poquito más, casi todo el mundo con precaución, ¿verdad? Hay unos que tienen más precauciones y hay otros que no, que como que prenden otras. Bueno, pero bueno, vamos mejorando. Los fines de semana mejoramos más, incrementamos la venta, pero los días entre semana como que cae la venta, baja el consumo, pero bueno, la vamos llevando, no queda de otra, es como todo, estamos todos en la misma y hay que seguirla luchando, es sacrificado, pero bueno, está. Las cuentas hay que pagarlas y hay que seguir adelante porque hay que pagar el alquiler, hay que pagar la luz, el agua, el BPS, la DGI, que todo hay que pagar, porque si nos atrasamos ahora, después menos vamos a poder pagar, porque si esto va para largo. Supuestamente va para largo y bueno, hay que saberla llevar. No es fácil para nosotros, pero bueno, acá estamos firmes siempre. Estamos al pie de la letra. ¿Qué es lo que más sale hoy o lo que más se vende? Y también saber algunos de los precios que se están manejando con respecto al pescado. Y bueno, tenemos la variedad de pescado hoy del día, que es brótola, castón, pescadilla, corvina. Tenemos variedad merluza. En estos momentos tenemos la corvina a 300 pesos el kilo, la pescadilla vale 250, tenemos el cazón a 280, tenemos la brota a 450, la grande, 400 la chica. Y ahí vamos tratando de mantener el precio, más o menos un precio estable y un precio variable, ¿verdad? Que sea bajo para la gente con la economía como estamos, de que podamos vender y que la gente pueda acceder a comprar el pescado, porque nosotros sabemos que el pescado no es una cosa que sea barata y no es una mercadería que te llena. Comes el pescado y al ratito ya estás con hambre. No es como la carne, que compras un kilo de carne y te llenás. Un kilo de pescado compras y no da para nada, como dice la gente, y a veces se dificulta para poder comprarlo, y en eso ya sabemos nosotros, tenemos que la gente tiene razón, y más en esta economía como estamos con este problema, está muy complicado. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Repasando este tiempo desde el 13 de marzo hasta acá, ¿cómo fue el proceso que sufrieron ustedes? Y cuando te digo ustedes, no solamente ustedes en el puesto de ustedes, sino ustedes, la gente que trabaja allí en los diferentes puestos del puerto. ¿Estuvieron cerrados definitivamente? ¿Empezaron a ir volviendo a la actividad progresivamente? ¿Cómo se dieron estos tiempos? Y nunca cerramos. La mayoría de los que siempre estamos abiertos, nunca cerramos, ¿verdad? Cerró la mayoría. Pero nosotros, los que estamos todo el año, estuvimos abiertos, remándola. Muy complicado, pero bueno, la estuvimos remando todos ahí. Bien. Esperando a ver qué pasa, y como ahora levantó un poquito, bueno, seguimos remándola, no queda de otra. No Bien. Podemos cerrar, porque si cerramos, se complica más todavía. ¿Y la rutina del embarque, de encontrar la mercadería, de traerla, cómo se dio? ¿De la misma manera o fueron espaciando las salidas, por ejemplo? No, fueron espaciando la salida. Igual no hay tanto pescado y ha venido muchos temporales últimamente. ¿Ah? Y hay muy poquita pesca porque el agua ha estado muy caliente. Recién ahora empezó a arrimar el pescado. Recién empezó a enfriar el agua y hay un poquito más de pesca. Pero tampoco hay que sacar mucha cantidad porque no hay que vendérselo. Estamos las mismas. Claro. Hay que sacar lo justo y necesario para irlo llevando nomás. No da para salir muchos días seguidos de pescar cantidad. ¿Para qué? ¿Verdad? Para guardar no vale la pena, porque no se puede guardar el pescado, hay que venderlo fresquito en el momento. Claro, eso te iba a preguntar. Buen día, Ricardo. ¿Cómo te va? Buen día, Ricardo. Eso te iba a preguntar porque la mayoría de ustedes, no sé si es tu caso, creo que tú me lo estás confirmando, más allá del puesto en el puerto, abastecen fundamentalmente al sector gastronómico, y el sector gastronómico estuvo cerrado, recién está abriendo las puertas. Eso también les incidió, los golpeó feo a ustedes, ¿no? Sí, eso también, porque nosotros algún restaurante siempre tenemos, claro. Y al estar cerrado todo el tema gastronómico, también cayeron las ventas, todo. Uh-huh. Es todo general, esto es todo una cadena. Una cadena. Si no mejoramos y empezamos de a poquito de vuelta, estamos todos igual. Porque es toda una cadena, ¿vio? Empieza a trabajar todo y todo, se mueve todo. La construcción, se mueve todo. Los restaurantes mueven todo, todo mueve todo. Toda una cadena que, como un motor es esto. Sí. Si no funcionamos de a poco todo, no funciona nada. ¿Hay gente que ha quedado sin trabajo o ha ido al seguro de paro? Sí, hay, sí. ¿Sí? Ahí va cantidad de gente que ha ido al seguro de paro porque... que hemos reducido, ¿verdad? Ahora estamos quedando nomás los necesarios, claro. Porque ahora con uno o dos ya alcanzamos y sobramos, nos miramos uno al otro. Sí, sí, sí. Claro. Pero como es, no da para mucho y no da para pagar tampoco, hay que tratar de ajustar todos los gastos posibles con todo esto. Bien. Bueno, gracias, saludos a toda la gente allí. Bueno. Y bueno, las felicitaciones por encarar esta situación con tanta valentía. De nada, y muchísimas gracias, y siempre las órdenes. Gracias, muy amable. Gracias. Siempre para adelante, que pasen bien, chau, chau. Gracias. Bien, cerramos este móvil. ¿Cómo salió? Porque es el bien, primero. Bárbaro, es el... bárbaro, salió bien, bárbaro. ¿No? Se escuchó bárbaro. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bárbaro. Bueno, cerramos, volvemos en un ratito. Voy a seguir compartiendo imágenes para ustedes y la audiencia con todos los recaudos, por supuesto, pertinentes para este COVID-19. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.